caminar por el parque Bustamante. Compramos después una caja de vino, por esta vez la pagas tú. Cuando digo A, tú siempre dices B. Qué gusto ser tan distintos, ir al cine juntos, no encontrar qué ver, hacer 30 planes, fracasar siempre y después de todo terminar pasando. Quizás no nos conocemos.